CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompañan ahora en Mañanas de Radio. A Lía Honorato, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con el desarrollo de algunas de las informaciones y vamos a comenzar con Fabio Riverón, representante de Fuesis, el sindicato que agrupa a los trabajadores de industria y comercio, porque estos trabajadores van a movilizarse el próximo martes junto con otros sindicatos a Torre Ejecutiva pidiendo por fuentes laborales, sobre todo pidiendo por la conservación de las fuentes laborales. En el ámbito de la frontera con la República Argentina, estos trabajadores se han visto afectados, muchos de ellos justamente por esta problemática de pasaje a seguro de paro, muy extensos además, de despidos, de inestabilidad laboral. Y bueno, hablábamos con Riverón de ese tema y también hablábamos del tema del supergas, del tema vinculado también a lo que es los trabajadores del cemento Portland y la carta que le entregarán al presidente de la República, reitero, el martes 30. Vamos a escuchar lo que decía Fabio Riverón. Nosotros lo hemos seguido de cerca, la Dirección Nacional de Fuesis ya resolvió acompañar y estar haciendo una convocatoria a toda la federación a esta movilización de la semana que viene. El día 30. No, nos preocupa también en realidad porque sabemos que atado a esto está el tema del subsidio y eso es un tema que también la Dirección de Fuesis ha venido discutiendo en realidad. O sea, hay como varios cambios que han venido teniendo impacto de manera diferencial, pero nos preocupan en realidad porque en la primera intención constatado perdimiento de trabajo. Y bueno, como te decía, nos queda para discutir a futuro en realidad esta situación del subsidio. Riverón, te aprovecho y por último, hemos acompañado también la situación de trabajadores de frontera en el ámbito del comercio que se han visto muy perjudicados por el tema del tipo de cambio. Por ejemplo, los trabajadores del supermercado Tata y eso. ¿La situación sigue incambiada? ¿Ha habido alguna mejora? ¿Sabes si ha habido algún diálogo? Sigue absolutamente incambiado en realidad. Sabedores de una situación, ¿no? Que los cambios para que tengan impacto directo del lado nuestro deberían ser del lado argentino y eso nada hace pensar que en 4 o 5 años vayan a haber cambios en lo que tiene que ver con la situación cambiaria, ¿no? Hoy hay un 300% de desfasaje entre una frontera y la otra. Eso va a ser muy difícil. Nosotros seguimos insistiendo con que el gobierno se ha quedado corto en los paliativos que puede tomar. Sabemos que son paliativos, pero creemos, seguimos pensando que se ha quedado corto en alguno de esos paliativos y de perdurar en realidad, uno prevé que sobre todo de mitad de año para adelante los impactos en lo que tiene que ver con los puestos de trabajo se van a empezar a ver en realidad porque no queda mucho más margen para seguir sosteniendo la situación como está. Hoy se habla concretamente de familias enteras que están viviendo del lado argentino y solamente cruzan para trabajar. Entonces los impactos se van a ver si en realidad no se toman medidas, como te decía, sabiendo que son paliativos, pero hay medidas concretas que se deberían estar tomando ya. Ahí tenían la palabra de Riverón. Vamos a ir mezclando sindicales con temas que tienen que ver con el ámbito gubernamental. Después vamos a escuchar a otros trabajadores. Pero habló el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Habló de rendición de cuentas, de expectativas que tiene sobre la rendición de cuentas. Y en relación a estos 20 millones de dólares que aparecerían para lo que tiene que ver con personas con adicciones. El tema laboral es un tema que obviamente la inserción laboral es un tema que de alguna manera está apuntado así como una de las posibilidades de reintegrar socialmente a personas con estas situaciones de complejidad, tanto en salud mental como en adicciones, y que el gobierno pone su apuesta sobre la mesa. Mieres habló de esto. Y también habló del conflicto de Conaprole, donde volvió a cruzar a los trabajadores, concretamente con aquello de que bueno, que es un conflicto que de alguna manera la dimensión que ha tomado no es la correcta, que los trabajadores han realizado medidas extravagantes para lo que es, en este caso, la situación que se plantea desde el punto de vista de un cambio de tecnología que no afecta a las fuentes laborales. Y bueno, está puesta ahora a las reuniones informales, con una reunión formal que sería hoy 2:30, con el propio presidente del PCNT, como contábamos ayer, Marcelo Abdala, a pedido del sindicato de Conaprole, según comunicaba el propio Goichea. Vamos a escuchar entonces lo que decía el ministro de Trabajo Mieres, que comenzó hablando del tema de la rendición de cuentas y la atención a temas de adicción. De que las personas que egresan de programas de salida de adicciones puedan ingresar a una modalidad de empleo subsidiado por la vía de lo que se llaman los modelos de mayor niveles de subsidio. ¿Cómo se está observando desde el gobierno la situación que está tomando el conflicto en Conaprole, donde no hay una solución aparente, sí, donde hay una preocupación de la empresa, donde los tamberos están proyectando a movilizarse? Bueno, desde el gobierno, ¿cómo se observa esta situación? Sí, con mucha preocupación. Yo ya he dicho que hay una desproporción entre la magnitud que ha asumido el conflicto de parte del sindicato y el hecho que lo motivó. De todas maneras, el rol del Ministerio de Trabajo es buscar caminos de entendimiento y de salida, y en eso estamos, todavía no con reuniones formales, pero estableciendo contactos informales para buscar alguna solución. ¿No hay pérdidas de trabajo en este sentido, como dice? No, efectivamente, el conflicto, por eso yo digo que es desproporcionado, acá no hay despidos, no hay pérdidas salariales, no hay pérdida de beneficios laborales. Estamos hablando de 11 trabajadores que pasarían de realizar una actividad a otra en dentro de la misma planta. O sea que en realidad por eso es que yo decía que me parece que hay una desproporción. Ahora, el sindicato plantea que con la inclusión de esta maquinaria lo que se quiere son cambiar los mecanismos de trabajo, así que un solo funcionario tendría que hacer varias funciones en una misma jornada de trabajo. En realidad, el caso concreto es una máquina que, por su tecnología nueva, requiere de menos operarios para que funcione. Y eso ocurre permanentemente en el mundo y va a seguir ocurriendo y cada vez más. Y en este caso, además, la empresa no resuelve despedir a las personas que quedan, digamos, pasa de 32 trabajadores a 21. Esos 11, la empresa desde el primer momento dijo, los vamos a poner a trabajar en otras áreas de la misma planta, pero no van a perder el trabajo ni tampoco se les va a cambiar la remuneración. Por eso me parece que estamos en presencia de un conflicto difícil de explicar en el impacto que está adquiriendo, sobre todo en la propia empresa. Bueno, ahí tenían lo que decía Mieres en relación al tema de adicciones y al tema vinculado al conflicto. Otro de los que habló sobre la rendición de cuentas fue el ministro Pablo da Silveira, ministro de Educación, que fue el único que se animó a la hora de la consulta a expresar en dónde quiere, dentro de su ministerio, que aparezca mayor cantidad de dinero. Lo dijo y dijo que sobre todo apuntan a buscar capital para las aggiornar todo lo que tiene que ver con lo que es la parte de registro, el registro público de la nación. Dijo él que ya se han hecho cambios, por ejemplo, en el registro civil, donde, por ejemplo, la partida de nacimiento se puede pedir por teléfono y por celular y recibir la misma también por el teléfono. Pero claro, a nivel del registro público es mucho el material que hay que digitalizar, que de alguna manera utilizar con nuevas tecnologías para hacerlo más accesible, y allí es donde apunta Pablo da Silveira, en principio, cuando se le preguntó por la rendición de cuentas, a marcar dónde quiere inversión el Ministerio de Educación y Cultura en esta rendición. También Pablo da Silveira salió a cruzar a los sindicatos de la educación, como ya lo había hecho Robert Silva el día anterior, vinculado sobre todo a las paralizaciones, ocupaciones. Él dice que lo que vienen denunciando los sindicatos de la educación son problemas que hace ya 10 años están en el país a nivel educativo, y que no veía que se le realizaran, en este caso al gobierno Frente Amplista, quiso decir da Silveira, movidas gremiales como se las están haciendo a ellos. Dice, ni siquiera paralizaciones menores, y a nosotros directamente nos hacen ocupaciones, decía Pablo da Silveira. ¿Qué le parece extraño eso? Después dijo que no van a desocupar por la fuerza. Dice, yo sé que muchos están esperando que hagamos lo mismo que hicieron otros gobiernos, claramente refiriéndose al gobierno de Frente Amplio y al desalojo del CODICEN en una ocupación ya hace un año, hace algunos años, por parte de la Guardia Republicana, que ellos manifiestan no van a hacer, pero sí apuesta a que la opinión pública se vaya poniendo en contra de estas medidas sindicales, entendiendo da Silveira que se está afectando las clases a nivel público. Eso fue lo que subrayó. Comenzó hablando de la rendición de cuentas y el dinero para qué lo quiere utilizar y dónde buscaría conseguir plata el Ministerio de Educación y Cultura. Real de Registros, vamos a ver un poquito cuáles son los parámetros generales y cómo ahí vamos a pararnos para tratar de conseguir apoyos que necesitamos para mejorar nuestra acción. ¿El registro necesitaría más apoyo? ¿Qué tipo de apoyo? La Dirección General de Registros está embarcada desde hace 2 años en un programa muy grande de tecnologización, de renovación de toda su base tecnológica, de informatización, para tratar de bajar muchísimo los plazos con los que trabajaba históricamente esa dirección, porque plazos largos en la gestión de cierto tipo de documentación implica, por ejemplo, inversiones que pueden perderse, porque en otros lugares esas cosas pueden andar más rápido. Entonces estamos haciendo toda una reestructura, toda una reorganización y un trabajo muy grande a nivel tecnológico para poder tener una Dirección Nacional de Registros mucho más ágil y mucho más eficiente, como lo hemos hecho también con la Dirección de Registro Civil. Como probablemente ustedes saben, hoy, por ejemplo, se pueden pedir partidas de nacimiento por celular y se reciben en el celular. Bueno, eso es parte de todo un proceso de renovación tecnológica que estamos impulsando. La educación, en el diseño dicen que está intervenido por esta situación con el director. ¿Cómo ve lo que está ocurriendo? No, creo que a veces las palabras se usan en un sentido demasiado amplio que no se corresponde con la realidad. Sí, hay varias iniciativas de ocupaciones un poco difíciles de entender porque en bastantes casos las reivindicaciones que se hacen se podría haber hecho las mismas hace 10 años, porque no se trata de problemas que nacieron ahora, se trata de problemas que existen, que son reales, que hay que solucionar, pero que existen desde hace mucho tiempo. Entonces es un poco sorprendente que ahora se tomen medidas tan radicales como es una ocupación, frente a problemas con los que se convivió muchos años sin tomar ni siquiera medidas mucho más suaves que esa. ¿Este gobierno está cambiando el ADN de la educación? Yo no uso metáforas ajenas. ¿Cómo la aceptación o la aprobación de la ciudadanía en materia de educación? ¿Se toma ese insumo? ¿Se tiene en cuenta? ¿Cómo se analiza? Las encuestas oscilan, ¿no? A veces suben, a veces bajan, depende de cuál encuesta se trate. Yo creo que son un insumo a considerar, no hay que tomarlas como la verdad revelada. A veces son fotos de un momento, a veces puede haber variantes entre un encuestador y otro por cuestiones metodológicas. No hay que ignorarlas, tampoco hay que enloquecerse con una medición específica en un momento dado. ¿Preocupa la conflictividad que hay justamente ocupaciones de liceos? ¿Al gobierno le preocupa todo eso? Lo que nos preocupa no es la conflictividad, lo que nos preocupa es que como consecuencia de la conflictividad se siguen acumulando días de clase perdidos, y eso tiene una víctima muy clara, que son los alumnos y en particular los alumnos más vulnerables. Lo que nos preocupa es esa pérdida de horas de clase y la insensibilidad de las organizaciones que convocan a esta clase de medidas frente a esa pérdida que castiga a los más débiles. ¿Y tantas ocupaciones, se piensa tomar medidas distintas para que no haya tantas ocupaciones? Este gobierno tiene una línea clara, no nos vamos a alejar de esa línea. A algunos les encantaría que tomáramos medidas que otros gobiernos tomaron, no es la línea en la que nosotros trabajamos. Confiamos en que esa sensibilidad hacia los costos de estas medidas aumente y además a que la gente se dé cuenta de que, y la gente lo sabe, y cuando uno habla con la gente en todas partes, la preocupación por la pérdida de clases es enorme, que la opinión pública sea la que haga sentir con claridad que no está bueno. Ahí tenían la palabra entonces de Pablo Silvera, marcando para qué quiere la plata de rendición de cuentas en el Ministerio de Educación y Cultura, apunta a cambios en el registro nacional, en la búsqueda de ayornarlo, digitalizarlo, modernizarlo, dice a la vez que lo hicieron ya con otras dependencias como el registro civil, y marcando también su enojo con las medidas sindicales a nivel de la enseñanza. La rendición de cuentas, como lo marcábamos en el informe de la jornada de ayer, tuvo su primer acercamiento. No es extraño que haya sido Luis Alberto Heber, el miembro que informó a los medios de comunicación, porque no hay muchos elementos todavía. Es una primera discusión. Está pendiente el asado en la estancia de Anchorena y otros encuentros más. Y sobre todo, quien va a llevar adelante el diálogo con el resto de los ministros va a ser la ministra de Economía, Susana Arbeleche, en la forma de ir redactando esa rendición de cuentas a presentar en el Parlamento a fines del mes de junio, principio del mes de julio. Yo creo que a fines del mes de junio estarán presentándola. Después ustedes saben, tienen 40 días en cada uno de los plenos, en cada una de las cámaras, para discutir. Y en donde se anuncian, habría en este caso más dinero que otros años. Primero, porque es la última con gasto. Y segundo, porque hay campaña electoral el año que viene, entonces, o a partir de fines de este año. Entonces, muchos marcan que aparecería, sobre todo en el tema de recuperación salarial. Veremos cómo se da y cómo se viene a expresar por parte del gobierno y cómo se da sobre todo la discusión a partir de las movilizaciones que hagan los sindicatos públicos por esa recuperación salarial. Lo del banco hipotecario, por ejemplo, el tema de la salida del banco hipotecario, que fue otra de las cosas que se habló, se confirmó que quien lo va a manejar con los legisladores va a ser la propia ministra Arbeleche y no el presidente de la República, Lacalle Pou. Hablamos con Fernando Piñeiro, que es de la Dirección Nacional de Conflictos del SUNCA, el Sindicato de la Construcción, porque el miércoles que vienen van a tener una reunión con Omar Paganini por el tema de la privatización del cemento Portland. La idea es intentar convencerlo de que esa no es la ruta a elegir. Va a ser difícil, pero la idea es plantearle que la inversión y la permanencia en el estado del cemento Portland es clave. Piñeiro dijo que unas 350 fuentes laborales tienen los trabajadores de la construcción en el negocio del Portland de ANCAP, y además destacó los impactos negativos que tendría en poblaciones en 33, La Valleja y Paysandú perder ese movimiento laboral que genera que el comercio venda, que el kiosco está abierto, que el almacén venda un agua o un sándwich para almorzar de los trabajadores al mediodía, y todo eso puede generar impactos negativos a nivel social. Se lo han dicho, dice, al propio Ministerio de Industria. Sorprendió también a los trabajadores del SUNCA que el 18 se aprobara rápidamente el pliego de licitación, porque venían conversando este tema y se pasa esa aprobación. Hemos dicho que la idea fue aprobarlo el 18 porque ustedes saben que renunció por problemas internos el director por cabildo abierto y la votación quedó 3-1. Si hubiera estado el director de cabildo abierto, hubiera quedado 3-2 y hubiera quedado más feo todavía, porque habría sido por un solo voto que se hubiera dado la aprobación al pliego de licitación de en este caso de privatización del cemento Portland. Aprovecharon que no estaba el de cabildo abierto para que quedara 3-1 con el voto contrario solo del director por el Frente Amplio, Iglesias. Vamos a escuchar entonces a Fernando Piñeiro, representante del SUNCA. Y bueno, en el Portland también estamos en una situación similar, con un acta de asociación que se firmó días atrás, en las cuales no se terminó de acordar con el SUNCA la permanencia y la garantía de los puestos de trabajo. Estamos hablando en el entorno de más de 350 puestos de trabajo que se verían afectados con posibles despidos. Es generar el ámbito necesario con el ministro, viceministro de Industria y demás para poder dar cumplimiento a esa palabra que se nos dio en reuniones pasadas y que se anunció públicamente en muchos lados de que no se iba a perder ninguna fuente laboral. Y para ver con lo que tiene que ver con los compañeros del gas que se reintegran de una vez, ¿no? ¿Sorprendió lo rápido que fue la votación en el directorio el día 18, en relación al tema Cemento Portland? Sí, sorprendió en el sentido de que veníamos manteniendo negociaciones en el Ministerio de Trabajo, tanto con la coordinadora de sindicatos de ANCAP como con el ZUNCA, y bueno, había otro plan de negociación. Había dado la palabra al directorio y también al viceministro de Industria en cuanto a no sacar esa asociación públicamente hasta no acordar la salvaguarda de los puestos de trabajo. Y bueno, obviamente que fue un balde de agua fría el entender de que se había alargado esa asociación y que en ninguno de los puntos reflejaba la necesidad de mantener la mano de obra ni los derechos de los trabajadores, ¿no? ¿Cuántos trabajadores vinculados a la parte de ZUNCA tienen involucrados allí en el cemento, más o menos? Y alrededor de unos 350 trabajadores directos y un montón de puestos, cientos de puestos que son indirectos, ¿no? Como siempre decimos, la industria de la construcción es resorte indirecto de desarrollo de muchas actividades y en ese entorno hay un grueso de compañeros que también se verían afectados por la baja de la actividad. Sí, porque además obviamente localidades de Paysandú y de La Valleja se verían afectadas con una situación de este tipo por el impacto social que generaría la pérdida de la parte estatal del cemento, ¿no? Sí, sin duda es algo de lo que nosotros venimos diciendo desde el principio, que no solamente hablamos de los puestos de trabajo, de la pérdida de puestos de trabajo de los 350 compañeros y sus familias atrás, sino que también las localidades del interior, tanto 33 como La Valleja, como Paysandú y demás, se verían fuertemente afectadas socialmente, económicamente, por lo que sería la pérdida de trabajo, entendiendo que en esos departamentos venimos ya hace un par de años con muchos puestos de trabajo que se han perdido y hay poca actividad, ¿no? Ha ganado el relato un poco de que, bueno, que el cemento Portland hace años que viene perdiendo plata, que cada balance de ANCAP justamente la cenicienta, a nivel social, a nivel de la población, y eso ha podido generar este caldo de cultivo para terminar con la eliminación de la parte estatal, ¿creen ustedes? Y creemos que se ha contado un relato a la sociedad, al conjunto de la sociedad, que no es el real, ¿no? Hablando de que el Portland da pérdidas, en realidad nosotros siempre hemos mantenido que con las inversiones necesarias no da pérdidas, sino que da ganancias y es rentable. Obviamente que eso tiene que ver con un compromiso del Estado, con una inversión pública, lo que tiene que ver con la instalación del horno 3, que hace unos días también nos enterábamos tristemente de que estaba en planificación venderlo por monedas a alguna empresa extranjera. Y bueno, obviamente que nosotros en su momento, cuando se presentaron distintos escenarios por parte del directorio ANCAP, en los cuales en ninguno se contemplaba a los trabajadores, también se presentó de parte de la coordinadora de sindicatos de ANCAP un escenario diseñado por nosotros mismos, el cual contemplaba todas esas inversiones y mantenía las fuentes laborales, también manteniendo la producción, que es lo que siempre pide ANCAP, ¿no? Ahí tenía entonces a Fernando Piñeiro, de la Dirección Nacional de Conflictos del ZUNCA, marcando las expectativas sobre la reunión del miércoles a las 4 de la tarde con el ministro Omar Paganini. Llueve en el centro de Montevideo a esta hora. Vamos a escuchar al ministro de Transporte, José Luis Falero, porque estuvimos justamente en el PA Rosel, recuerdan, con el tema de la entrega de agua dulce. Y recorrimos la caminería interna de Pedarroce, que dijimos bastante grande, tiene distintas dependencias. Bueno, justamente José Luis Falero en la jornada de ayer hizo lo mismo, recorrió la caminería y dijo que hay un compromiso para arreglarla, porque estaba bastante rota la caminería interna y obviamente genera que los traslados dentro del propio nosocomio a veces se dificulten, al igual que la parte de circulación en peatonal. Dice que pueden comenzar, si todo va bien, con las modificaciones y el cambio, obviamente, del asfaltado en el mes de septiembre. Una vez que nos presenten el proyecto técnico definitivo entre técnicos del Ministerio de Transporte y los arquitectos de acá del hospital. Lo que se va a hacer es la recuperación de la caminería interna, que es una preocupación de hace muchos años del hospital, que nos hizo llegar tanto la vicepresidenta como el senador Gandini hace unos días atrás, por eso estamos acá, y a partir de ahí estamos definiendo una recuperación total, ¿verdad? Este es un centro hospitalario que tiene muchos años la caminería en malas condiciones y requiere de una intervención profunda y dejar la caminería en las condiciones que estamos acostumbrados a hacerlo desde el Ministerio de Transporte. Estamos hablando de transformar totalmente lo que hoy es un tipo de pavimento ya obsoleto en una mezcla asfáltica de calidad que permita no solamente una adecuada circulación para ambulancias y camiones y vehículos que transitan internamente, sino también en paralelo vamos a estar trabajando en mejorar la parte de peatones, ¿verdad? O sea, es una obra compleja por lo reducido del espacio, pero que la vamos a encarar a partir del mes de septiembre, yo me he comprometido con ellos hoy, y la idea es que en un mes podamos transformar definitivamente un viejo anhelo de este hospital y transformar este y con las condiciones adecuadas al momento que vivimos, ¿no? Ahí tenían la palabra del ministro de Transporte, José Luis Falero. Tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente del sindicato del Supergas, Andrés Guichón, luego de la reunión que tuvieron en las primeras horas de la tarde de ayer con el directorio de ANCAP. ¿Qué les dijo el directorio de ANCAP? ¿Qué fue lo que conversaron? ¿Y qué perspectiva tienen también ellos con la reunión del miércoles a las 4 de la tarde, donde además del tema del cemento Portland, va a estar también tratándose el tema del supergas con el ministro Paganini? Escuchamos a Guichón. Positivo, porque lo que veníamos a buscar justamente era fijar una reunión con las autoridades para que de una vez por todas se involucren en la búsqueda de soluciones a estos conflictos y despidos que estamos teniendo en el supergas, y bueno, y garantizar los puestos de trabajo de los compañeros del Zunca, que están también en una licitación en el tema del Portland. Entonces, bueno, es positivo. Esperemos que la semana que viene, cuando se lleve adelante esa reunión, podamos empezar a encaminar estos problemas que tenemos hoy arriba de la mesa. Andrés, para que la gente entienda, porque algunos podrán decir, ¿por qué esto no se resuelve en el Ministerio de Trabajo y viene nada el tema de acá, el Ministerio de Industria? El problema es que aquí había una garantía de que cualquier cambio que existiera no iba a afectar la fuente laboral. Y lo que ustedes están reclamando es que se cumpla esa garantía. Exactamente, acá hubo un compromiso cerca de fin de año del año pasado. El 20 de octubre tuvimos una reunión con las autoridades, donde nos manifestaban justamente que estas licitaciones no iban a traer pérdida de puestos de trabajo ni condiciones de trabajo. Entonces, bueno, estas licitaciones siguieron adelante. Los trabajadores obviamente no nos involucramos porque no nos corresponde, pero no lo veíamos con malos ojos estos cambios en el mercado, si en realidad eran para una mejoría de ANCAP, que es nuestra empresa pública, y nosotros no perdíamos los puestos de trabajo. Pero bueno, ese compromiso lo vemos de que está dañado, porque si bien a la hora de la licitación los trabajadores sosteníamos nuestro puesto de trabajo, no llegó a completar un mes de estos nuevos contratos cuando despidieron a todos los trabajadores. Entonces, bueno, claramente ese compromiso se está viendo afectado y ahora lo que queremos es buscar una salida. Estamos abiertos a negociar cualquier posibilidad de trabajo, pero los trabajadores entendemos de que hay lugar para estos trabajadores en el sector. Las empresas claramente lo que hacen es buscar una precarización de trabajo, destruir el sindicato para futuras licitaciones o negociaciones, tener menores costos. Entonces, bueno, están nuevamente golpeando a los trabajadores. Entendemos de que políticamente estas autoridades deberían de incidir de mejor manera para solucionar el conflicto. ¿A qué se comprometió el directorio de ANCAP hoy? Lo que se había comprometido el directorio de ANCAP es que no iba a haber pérdida de puestos de trabajo ni condiciones de trabajo. Ese fue el compromiso en su momento. Hoy no hubo ningún compromiso de puntual, sí a colaborar con información y participar, si lo convocan, de los ámbitos que sean necesarios, tanto sea en el Ministerio de Trabajo, en conjunto con el Ministerio de Industria y Energía, para, bueno, dar información y aclarar cuál es la situación analizar del la sector. Paramétrica. Exactamente, analizar cuál es la realidad de estas empresas y si realmente se justifica. Igual ya el presidente de ANCAP había salido en su momento a decir que no se justificaban para nada estos despidos, ¿no? ¿Y el diálogo con la empresa, con Acodic, existe en este momento, no? ¿Cómo está la situación? No hay diálogo. Tuvimos negociación en el Ministerio de Trabajo hace un par de semanas. Desde ese momento, cuando la empresa rechazó la propuesta del Ministerio, no hubo más diálogo. La empresa siguió llevando adelante una reestructura, hubo cambios de horario y un montón de situaciones más. Pero en ningún momento hubo participación del sindicato de esas instancias. Lo que sí vemos es que, a pesar de que la empresa llevó adelante los cambios que nosotros de repente no acompañábamos, igual se sigue notando la falta de trabajadores. Y lo que sí ha cambiado es el discurso de la empresa, porque ahora claramente dice que no quiere a estos trabajadores. Es con nombre y apellido este conflicto. Hay algunos trabajadores que no quiere y los tilda justamente de los trabajadores que son revoltosos, que son, pero también son trabajadores que no tienen faltas, que tienen excelentes evaluaciones. Entonces, claro, es un tema ideológico, es un tema de sacarse el sindicato de arriba y quedarse con los trabajadores que son un poco más manipulables o claramente no sindicalizados, ¿no? Porque acá también hubo un montón de trabajadores desafectados, terciarizados, que estaban sindicalizados y trajeron otros terciarizados que obviamente no están sindicalizados y deben venir con esa condicionante de no participar del sindicato. Muy bien. Ahí tenía la palabra entonces de Andrés Guichón, que reitera, no hay en este momento diálogo con la empresa. Después de que se recibió la última propuesta del Ministerio de Trabajo y la empresa no aceptó la propuesta de trabajo del Ministerio de Trabajo, a veces el Ministerio de Trabajo hace mucho hincapié cuando los sindicatos no aceptan su propuesta, pero acá la que no aceptó la propuesta fue Acodike. El conflicto ha seguido su curso, los trabajadores han protestado de la manera que han podido protestar, han conseguido, como decíamos en la jornada de ayer, después de pararse firmes en la puerta de ANCAP, una reunión con el directorio y una promesa de reunión para las 4 de la tarde del miércoles que viene con el ministro de Industria, Energía y Minería. Lo digo porque a Mieres se le preguntó también por esto y dijo, sé que están pidiéndole al Ministerio de Industria que resuelva. Digo, pero justamente el Ministerio de Trabajo también debería intentar resolver este tema y ser más crítico con Acodike. Porque cuando se lo planteé, porque lo dijo el diputado Gerhard, se lo dijo en la comisión, Mieres nos dijo, no, no lo vamos a hacer porque nos gusta mediar. ¿Qué nos dijo Guichón? En realidad no es así, porque han salido más a favor de la empresa que de nosotros cuando nosotros tenemos razón. Y la que no aceptó la propuesta del Ministerio de Trabajo fue la empresa, no fuimos nosotros. Y ustedes escucharon recién a Mieres hablando de Conaprole. ¿Por qué habla así del sindicato de Conaprole y no habla así de la patronal de Acodike? Son preguntas que me hago, Lidia Norato, pero no tengo respuesta. ¿Usted tiene? No. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Alejandro Acosta de la Federación ANCAP, porque ellos también, al igual que Fuesis, como escuchaban hoy a Riverón, promueven la movilización del próximo día 30, martes 30, Torre Ejecutiva, a entregarle una carta al presidente de la República. Y además contaba un poco lo que pasó en la reunión con ANCAP a los trabajadores que estaban esperando a las afueras de la sede del ente. La jugada de hoy tenía que ver con esto de salir con alguna fecha concreta de reunión. Hay una mini entrevista con el presidente ANCAP donde se plantearon ambos temas, Supergay y Portland. Ahí hay como vías diferentes para abordar una cuestión y la otra. Hay previsto convocar una nueva tripartita para más adelante, con una reunión previa con el propio ANCAP. Hay un compromiso de ANCAP de aportar una mirada técnica sobre el tema del supergas con relación a las paramétricas y a un subsidio que hoy se le da a las empresas por un convenio que había del 2011, que hoy con estos despidos ya no tendría más sentido. Y a nivel del Ministerio de Industria, luego varias gestiones, lo que se nos avisa es que nos van a recibir el próximo miércoles a las 16 horas para plantear ambas situaciones, ¿no? Los puestos de trabajo y los despidos en el Supergas, los puestos de trabajo de futuro con relación a la licitación por el Portland y la continuidad de todos los trabajadores allí. Así que el objetivo de hoy se cumplió. Para nosotros era importante que se dieran las reuniones porque evidentemente si estamos acá movilizados porque no tenemos soluciones por ahora, seguimos teniendo previsto que el próximo martes 30 de mayo estábamos hablando de hacer una caravana desde la carpa de los compañeros de Acodike y de ahí de Río Gas, terminar acá la caravana y de acá movilizar a Torre Ejecutiva para entregarle al presidente de la República una nota, también solicitándole que intervenga en estas situaciones, más allá de que nosotros seguimos rechazando las privatizaciones de ANCAP y en concreto de la industria del cemento Portland, el costado de los puestos de trabajo tiene que estar en cualquier escenario asegurado. Por eso que vamos a esa movida, porque entendemos que el Poder Ejecutivo en su conjunto tiene que intervenir en ambas situaciones con el mismo objetivo. Por diversas modalidades, con diversas mesas de negociación, pero el objetivo de la coordinadora es seguir enfrentando las privatizaciones, y por eso hay otras acciones previstas, pero en el camino, como somos sindicatos, que tenemos que también defender que todos comamos todos los días, entonces los puestos de trabajo en cualquier escenario no pueden verse perjudicados. Así que hoy conseguimos el objetivo que nos planteamos y veremos la próxima semana en esas instancias qué más podemos seguir avanzando. Así que vamos arriba todos nosotros, compañeros. Ahí tenían lo que le planteaba a los trabajadores que estaban en las afueras de la sede de ANCAP y también del Ministerio de Industria, porque también tiene sede allí, el dirigente de la Federación ANCAP, Alejandro Acosta. Nos vamos. Lidia Honorato en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho.